Hoy es 1987, se declaró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Es, digamos, una fecha que tomamos para poder accionar justamente, difundir cuestiones que tienen que ver con la salud de las mujeres, en cuestiones de salud sexual y reproductiva sobre todo. Y la campaña lo toma especialmente en el marco de que sabemos que el aborto es ilegal y estamos luchando por la despenalización y legalización de lo y con la salud. En ese marco es que aprovechamos para salir a la calle, se va a hacer un festival acá en Ciudad de Buenos Aires, pero también se hacen muchas actividades a lo largo del país para visibilizar esta cuestión y seguir reclamando por la legalización del aborto. Bien, vos, justo que hablás ahora de la cuestión de la legalización, tenemos entendido que desde el 21, desde el año 1921, en caso de que la mujer fuera violada o que si la vida, la salud corre en peligro, está ese derecho a poder realizarse la práctica del aborto. ¿Por qué no sucede esto en la realidad y se genera tantas cuestiones como fue lo que sucedió hace poco en Moreno? Y creemos, esto es una cuestión que ataca directamente al patriarcado. Digamos, estamos en una sociedad patriarcal y machista, donde lo que se prioriza son otras cosas menos las decisiones de las mujeres. Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, está realizando un ejercicio de autonomía muy fuerte y eso no toda la sociedad lo acepta. Creemos que igual con los años cosas han ido cambiando. Pero, digamos, hay muchas cuestiones que todavía se mantienen, sobre todo en lo que tiene que ver con el Estado y con las decisiones políticas, digamos. Que no se cumpla la ley tiene que ver con una decisión política, la misma decisión que impide discutir y aprobar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que la campaña viene presentando hace varios años, la última vez en marzo de este año en Cámara de Diputados. Lo que Florencia, pasa es, sí. ¿qué tal? Manuel te habla. Un poco para que comentes cómo ves este año la nueva presentación que se hizo, la quinta que se hizo del proyecto de ley redactado por la campaña. ¿Qué perspectivas tenés vos personalmente o la campaña, qué perspectivas tiene ante esta nueva presentación en el Congreso del proyecto de ley? Y siempre la expectativa es que se discuta, digamos, apostamos a que pase, no es lo único que hacemos, pero digamos, la intención es que se discuta. Creemos que, bueno, cada presentación nueva vamos logrando más firmas de diputados y diputadas. Este año ahora estamos llegando casi a las 70 firmas de diferentes bloques parlamentarios. Estamos nada, teniendo reuniones con diputados y asesores, esperando que se pueda discutir pronto el proyecto y que se apruebe en el recinto. Digamos, el proyecto ahora tiene que pasar por tres comisiones, penal, familia y salud. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de que antes de fin de año pueda arrancar esas de información. También va a haber una jornada de debate en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sobre derechos reproductivos en la agenda pública y legislativa, con Amnistía Internacional, el CELS, Católicas por el Derecho a Decidir y CLADEM. Y después hay actividades en todo el país, hay un mesazo en Tucumán, hay en Entre Ríos un pedido de audiencia con el Ministro de Salud, hay mesazos en La Plata, hay mesazos en Conurbano Bonaerense, en La Matanza y en Merlo, y charlas en San Justo, en Santa Rosa, La Pampa, también va a haber actividades, en General Pico hay una intervención callejera, en Salta hay presentación de libro, hay mesas en Rosario. Digamos, cuando uno piensa en lo que es la campaña hay que pensar la dimensión federal que tiene y todo lo que implica. Uno quizás estando en Buenos Aires ve lo que pasa en ciudad y hay muchísimas actividades y acciones en todo el país, lo cual muestra también lo amplia que es la campaña y lo lejos que ha llegado en todos estos años. Digamos, están cumpliendo 9 años de la campaña y nos parece a nosotras que poder continuar con esta lucha después de tanto tiempo es importante también, una lucha que viene previa a la campaña y que esperamos que no continúe muchos años más porque queremos el aborto legal, seguro y gratuito pronto. Florencia, ¿por qué es importante que salga esta ley, digamos? ¿Por qué es importante que se legalice el aborto? Me parece como que, digo, es un tema que se discute mucho, que cada tanto aparece por fechas que se rememoran, entonces cobra relevancia en la agenda mediática o porque se presenta el proyecto, etcétera. Pero digo, ¿cuál es la razón? También porque me parece que hay mucha gente que está decididamente en contra de que esto se apruebe, pero hay mucha gente que también está como bastante indecisa, digamos, y que está abierta a discutir, y me parece que hay buenos argumentos para que salga esta ley, digamos, muy buenos argumentos. ¿Por qué es tan importante? Y básicamente, por empezar, la prohibición del aborto impide la práctica. O sea, se piensa que con una ley que prohíba a las mujeres abortar se va a impedir la práctica, y la realidad es que la ley lo único que hace es dejarnos a las mujeres en la clandestinidad, en la soledad y expuestas a riesgos. Legalizar el aborto es una cuestión que tiene que ver, por un lado, con la salud pública. Es una cuestión que tiene que ver con la salud de las mujeres, que es disminuir los riesgos de muerte por aborto clandestino, disminuir los riesgos de salud y mejorar la calidad de vida de las mujeres. Porque las mujeres que tienen recursos pueden acceder a un aborto seguro, y las que no se encuentran con muchísimos más obstáculos y muchísimos más riesgos. Hoy en día, digamos, se ha avanzado un montón de cuestiones también en salud, lo que tiene que ver con el uso del misoprostol, que es unas 12 semanas, y posteriormente también, pero digamos hasta las 12 semanas es la forma más segura. Y hoy en día, al estar ilegal el aborto, no se puede acceder al medicamento fácilmente, no todos los médicos hacen receta, digamos, pone un montón de obstáculos que deja sobre todo a las mujeres con menos recursos, con desventaja claramente, con mayores riesgos. Entonces nos parece que, por un lado, aprobar y legalizar el aborto es también decirle al Estado que se tiene que hacer cargo de cuidar la salud de las mujeres y las decisiones de las mujeres, porque esto tiene que ver también con las decisiones y la autonomía de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y que es un derecho humano, digamos. Esto es algo que está, que Argentina ha firmado tratados internacionales por los derechos de las mujeres, lo que es la CEDAW, lo que son los tratados también interamericanos, digamos. Es una cuestión que además Argentina se ha comprometido internacionalmente con tratados de derechos humanos, y se ha comprometido a disminuir la mortalidad materna. Y gran parte de la muerte de mujeres embarazadas, de mujeres gestantes, tiene que ver con el aborto, y esto también es una realidad. Argentina se comprometió a disminuir la mortalidad materna como objetivo del milenio y no lo está logrando, y esto también tiene que ver con cuestiones de salud pública y derechos. Entonces es una decisión que tiene que salir del Estado Nacional, aprobar la ley para garantizar la vida y la salud de las mujeres, digamos, porque la clandestinidad solamente nos deja, nos criminaliza injustamente por un derecho, y nos deja abortando en situaciones de clandestinidad y de riesgo que no son necesarias pasar, y que sabemos que aprobando una ley de legalización del aborto estaríamos mucho más protegidas.